Había toda clase de opciones disponibles para personas en mi situación. Becas, préstamos, programas de trabajo y estudio. Pero en cuanto empecé a pensar en ellos, reaccioné con asco. Fue una respuesta involuntaria, repentina, un brusco ataque de náuseas. Comprendí que no quería tomar parte en esas cosas y por lo tanto las rechacé todas, tercamente, despectivamente. Sabiendo muy bien que acababa de sabotear mi única esperanza de sobrevivir a la crisis. A partir de aquel momento, de hecho, no hice nada que me ayudara. Me negué a mover un dedo. Dios sabe por qué me comporté así. Entonces, me inventé incontables razones, pero en último término, probablemente todo se reducía a la desesperación. Estaba desesperado. Y frente a tanto cataclismo, me parecía necesaria algún tipo de acción drástica. Deseaba escupirle al mundo, hacer algo lo más extravagante posible. Con todo el fervor y el idealismo de un joven que ha pensado demasiado y ha leído demasiados libros, decidí que lo mejor era no hacer nada. Mi acción consistiría en una negativa militante a realizar ninguna acción. Esto era nihilismo elevado a nivel de una proposición estética. Convertiría mi vida en una obra de arte, sacrificándome en aras de tan exquisitas paradojas que cada respiración me enseñaría a saborear mi propia condena. Las señales apuntaban a un eclipse total. Y aunque buscaba a tientas otra lectura, la imagen de esa oscuridad me iba atrayendo gradualmente. Me seducía por la simplicidad de su diseño. No haría nada por impedir que ocurriera lo inevitable, pero tampoco correría su encuentro. Si por ahora la vida podía continuar, como siempre había sido, pues tanto mejor. Tendría paciencia. Aguantaría firme. Simplemente sabía lo que me esperaba. Y tanto daba que sucediera hoy o mañana, porque sucedería de todas formas. Eclipse total. El animal había sido sacrificado, sus entrañas descifradas. La luna ocultaría el sol y, en ese momento, yo me desvanecería. Estaría completamente arruinado. Sería un desecho de carne y hueso, sin un céntimo en el bolsillo. Fragmento del Palacio de la Luna, de Paul Auster. Te damos la bienvenida al sexto episodio de El Canto de la Tripulación. Un programa abierto a tu participación, ya sabes. Escríbenos al cantodelatripulacion@riseup.net y enrólate en este equipo que surca los diales del 88.5 de Granada, el 107.5 y el 97 de la FM de Bilbo y que comienza a navegar nuevos mares, como los de Radio Pra en Nava, Asturias, los martes a las 4 de la tarde, y los de RDV Radio Rock en Orlando, Florida. También puedes suscribirte a nuestro nuevo canal de iVoox. Te dejamos ya con una nueva dosis de este fanzine sonoro dedicado a la poesía, los relatos y las radioficciones más auténticas que podrás encontrar en el océano de las ondas hercianas. Comienzo a escribir con media alma. La otra media ha sido devorada por las salamandras. Todo se llena de salamandras ciertas noches. Las salamandras saben alimentarse de tu alma cuando la música y la locura del momento hacen que no te des cuenta. Cuando alguien comienza a ser presa de los designios de las divinas salamandras, la realidad se muestra en todo su esplendoroso horror. Poe lo sabía Alejandra. Debe saberse que no hay marcha atrás. Gestación. de Antonio Alfaro. El canto de la tripulación. Viento en popa a toda página. Algunos creen que, si hubiera conocido los espejos, Narciso no se habría ahogado. Yo creo que tenía fuertes tendencias destructivas y que con espejos o sin ellos hubiera logrado sus propósitos suicidas. La historia esa de que se enamoró de su propia imagen, de la ninfa Eco, y que patatín y que patatán, es un invento de sus parientes para ocultar la verdad, porque los suicidas deshonran a las familias, pero los mitos las enaltecen. Narciso, de María Inés Mogaburu. Llevamos demasiado tiempo dormida. Ceguera voluntaria, ignorancia consensuada. ¿Acaso no lo hacemos todo el tiempo? Inconsciencia socialmente aceptada. Lo políticamente correcto suele ser no hacer nada. La pasividad más exacerbada. Y mientras tanto, el insomnio vuelve a llamarme a las 3 de la mañana. Inquietudes consumidas en la almohada, entre gotas de saliva y pestañeos furtivos, entre movimientos oculares de sacada que terminan por sacar los pies de la cama. Frío, pero ahora libre, fuera de la cáscara. Desprendiéndose poco a poco, primero el dedo gordo, le siguen el resto, de una geopolítica lubricada que yerma y no clara. Me cansé. Me cansé de escucharme a media, de leerme entre líneas solo cuando me conviene y de hacerme la loca cuando la cordura me hiere. Me cansé de ser cómplice del silencio y perpetuar con el mismo las acciones en la sombra, de fantasmas de la muerte, de balanza inclinada y de desigualdades siempre latentes. Me cansé y dije basta. La pregunta no es quién soy, sino quién quiero ser. Quiero convertirme en mi propio lienzo, echar una nueva capa de pintura blanca sobre tantas otras pinceladas de historias pasadas y borrar de la superficie los brochazos ásperos, que queden adentro pero que no hagan daño al tacto. Quiero ser movimiento, quiero ser desacato, quiero ser grito, puño en alto, quiero ser mujer sin miedo, quiero ser flor en cañón ajeno, quiero ser pancarta y manifiesto, quiero ser voz de tus lamentos, que ahora son míos, que ahora son nuestros. Quiero no agachar la cabeza, no mirar hacia otro lado, mirarte a ti los ojos, compañera, compañero. Estás aquí o al otro lado del océano. Quiero unir nuestras manos, nuestros latidos, nuestros pasos, nuestros labios, sentirnos iguales y hermosamente diferentes, conscientes de nuestros orígenes, desconocedores de nuestros destinos, romperlos en el camino, quemar todo lo que de nosotras hay en escrito, decolonizar el pensamiento idílico. Apagar el televisor, echarnos en la mochila cuesta un par de botas bien puestas y pisar tan fuerte como podamos que se escape la arena de nuestros zapatos, que no brote de nuestros relojes, sintamos las muñecas libres de horarios y reproches, paralicemos el tiempo para no tener que esperar a que llegue el mejor momento, actuar ya siempre es acierto. Mete en casa todos tus temores, tabúes, prejuicios irracionales, confusiones, laberintos mentales, cadena a tu impuesta, mordazas y vendas, y tira las llaves lejos, tanto que las pierdas de vista. ¿Lo ves? El mundo ha dejado de ser un recipiente humeante y desnudo en crudo. Ahora es hogar, toroide eufórico, es contenido, todo está vivo. Sal de tu burbuja de conformismo, que el confort lo construye uno mismo. Acude a la llamada de tus sueños, de tu alma. Sal de golpe del sofá o de la cama. Hackea el sistema y que le salgan aptas a la propiedad privada. Ármate con palabras, que no estás sola, hermana. Somos manada. Nómada reconfigurando el placer. Cuerpo resituado sin un eje de poder. Deslocalización brava, protocivilizadas por diversión. Renegadoras de una imposición neolítica que nos vendieron como progreso y evolución. conscientes de nuestra opresión, pero responsabilizándonos de nuestro rol en este bozo de nuestra propia masa que danza en comparsa abstracta. Efecto mariposa. Maniobra de distracción para calmar la rebelión. ¿Cuál es mi peso? ¿Cuál es mi ocupación? Me cansé y dije basta. Denunciemos con llagas en la garganta cualquier tipo de violencia animal o humana y llenemos de agua nuestras bocas sedientas por las ganas. Caudal de pensamiento crítico que diluvia en comisura cóncava para dar cobijo al niño que creció sin nicho. No quiero ver morir mi nombre en piedra de pie, en cementerio vacío de pobres. No quiero esperar a que broten lágrimas por genocidio de masa en columna de opinión en la última página. Cuando no existió amor para que no vendiesen sus balas, que eran las nuestras, que eran de trata. En el reino de la hipocresía, diamante en mano y mil vidas malgastadas. Por eso quiero amor. Quiero llenarlo todo de amor. Si hay amor, no hay guerra. Si hay amor, no hay frontera. Si hay amor, no hay pobreza. ¿Qué es amor? Me he reconocido mi valor como sujeto de derecho y libertad cuando le devuelven la mirada a mi propia alteridad. Por eso quiero amor. Quiero llenarlo todo de amor y de sonrisa. Que no tengan que colarse con miedo y a las prisas por entre las rejas oxidadas que separan a quienes pueden ser niños de quienes no. Y es que se propaga más rápido una sonrisa que una bala inerte. No quiero niños soldados, quiero niños alegres. Escúchame, llora, escúchame, grita, escúchame y déjame penetrar en ti. A ti no te robaron la infancia. ¿Tuviste amor? ¿Tuviste juego? ¿Tuviste alimento? ¿Tuviste casa? Fuiste él y fuiste yo. Y yo fui tú, fui él, fui ella, hermano de la misma tierra. Cuando cierren los ojos esta noche, seremos todos juntos en amasijo de pieles, boca, ojo. Y al despertar, construiremos otro mundo. Otro mundo. Este es un poema de Zaira Galindo, Ceguera voluntaria. Imagina un ritmo machacacerebros, repetitivo, heavy, pesadote. Imagina ahora una melodía que te reblandece el cerebro. Melodía, sugerente, quiero orar. Añádele ahora un profundo y rítmico contrabajo. ¿Lo tienes? ¿Lo captas? ¡Esto es música! Gurús, hardcore, trashcore, ding dong dong. Esta música es la leche. Esta música es la música de las músicas en escabeche. ¡Qué disparate, qué dislate! Música en el escaparate. Música mata, música de lata. Música infecta, no nos afecta. Música de rata, música barata. Música de mierda. Y al fondo podrán sentarse y además de verdad y todo oiga. De música, música droga, música de niebla, música deroga, la música condena, música se esfuma, música si fuma, música si bebe, música humana, música de carne, música de hueso, música de plástico con el espíritu elástico, mística, música musita, métrica, música mastica, música electrónica, música clónica, música histórica, crónica pletórica, leyenda armónica. Música mata, música de lata, música infecta, no nos afecta, música de rata, música barata, música de mierda, y al fondo podrán sentarse y además de verdad y todo oiga. La música de mierda, al fondo a la izquierda, mientras defecas en el retrete con el libro de Petete, escuchando al Chiquetete. Música de perlas, música de alcantarilla, música de rata, te mordió la pantorrilla. ¡Qué disparate, qué dislate! Música en el escaparate. Música de rata, música infecta, música de mierda, todo por un sueño, mi música es tu voz. Mi música de mierda, al fondo a la izquierda, mientras defecas en el retrete, al son del martinete. Música mata, música de rata, música infecta, no nos afecta, música de rata, música barata, música de mierda, y al fondo a la izquierda podrán sentarse y además de verla y todo iba. Imaginad ahora que se acaba el pieroraro, y luego el chunda, chunda, chunda, chunda, y luego ya por fin el contrabajo. Fin. Silencio. No hay silencio salvo en la mente. El silencio es una idea, la idea fija de la música. En el canto de la tripulación nos declaramos enemigos del silencio. Por eso enlazamos, sin solución de continuidad, textos propios y ajenos con la mejor música de mierda y la irreverencia y valentía de la mejor poesía que nunca habríamos soñado encontrar. Después de este tema de música infecta de Fernando Mansilla, continuamos con más poesías y relatos. No nos dejes. Quisiera hablar de cosas que aún no he conocido. Porque tengo la boca manchada de quizás y ojalás. Unos ojos desbordados por un océano de sueños sumergidos en un blues que llora y las manos cansadas que no alcanzan a atrapar meta alguna corazón. Quisiera entender por qué esta necesidad de un nombre, de abarcar el infinito en un abrazo o por qué estas ansias de saber pararme en los semáforos sin prisa porque al fin llegué. Nuevo sol de marzo. Ya no brillas diferente. Tu noche tiene olor a manzana y desengaño. El viento me araña y golpea sin dejar que me levante, y al rascar la cal de la pared, todo es un sabor extraño de odio y vanidad. Septiembre es un espejismo que cubre de horizontes miedos y fracasos. Asesina de madrugada la pereza y tira los dados por mí. Pero despierto, ataviada con el deslucir que va de la locura a la decadencia, de donde nunca pasa nada, a la pérdida de la inocencia. La cama está vacía y las maletas sin hacer. No me busques mañana, no estaré. En cuadernos emborronados dejaré a tientas mi confesión. Maté al último romántico que se me acercó. Algún día, sí, puede que regrese. Si no puedes andar tranquilo, que habré encontrado mi camino de los ingleses. Síndrome de abstinencia, del libro Otoño Azul Celeste de Carmen Yebra Camacho. Thank you. Il canto della tripulazione. Para Radio Almaina con Pomodoro, Irola irratiamente fresca y Lauro Guetta Masaspi, un po' di dolce. Un nervio me titoqueó la lengua y no paré de expulsar palabras sin sentido contra una pared de labios que dejaron loca a la vecina cuando cogía el ascensor. Sentí empatía, me transmitió su miedo y aún así no pude abrir los ojos. La cosa no mejoró, aunque cambió el escenario. Fue entonces cuando me vi metida en un armario forrada de silicona, convertida en larva mimética y sellada con frutos secos o insectos fritos o cortezas rancias. Poco a poco se desprende la silicona con el calor, se convierte en vino oscuro y tras años de espera se deshace la prisión. Y floto, mientras sonrío, entre mil mundos. Parece que el viaje se vuelve tranquilo y me pierdo un rato volando hasta que cientos de manos me arrancan la ropa e intentan cazarme. Me elevo, pero no es suficiente, y me arañan con fuerza por todas partes al intentar atraparme. Me escuecen las manos y me transformo en esponja de metal. Ahora soy yo la que araño. Y me muevo, pues me salen patas y antenas que uso como red. Joder, me siento rara y parece que comienzo a vomitar. Del esfuerzo, siento como si tuviera ojos y salieran lágrimas, pero solo soy un botón de plástico del uniforme de un vegetal que monta guardia dormido por si alguien quiere saltar la verja que da paso al mercadillo de cementos. Desde aquí, vigilo todo y parece tranquilo mi estado, hasta que miro hacia abajo y noto que no nos sostiene nada. Y entonces me veo caer un segundo antes de ser absorbida por un tentáculo de gelatina umbilical que me mastica despacio con sus afilados dientes, hasta que me consigue tragar y me deja suspendida en un olvido rosa. Y así, sin cuerpo, no sé cómo salir. Hemos escuchado Decirte qué, de Patricia Heras, de su libro póstumo titulado Poeta muerta, a cargo de Candy. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, cómo recaemos. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto. Sobre todo porque se recae sin conciencia, se recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tío, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? ¿Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. Y no toda recaída va de arriba a abajo, porque arriba y abajo que no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe a dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tío, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose.

salga este sol sin color y que estemos afuera. Recaemos y nos levantamos. Acabamos de escuchar el tema Martes de Vera Fauna y Kiko Veneno. Ya sabes que hacia la mitad de cada programa te dejamos con la radioficción de la semana. Esta vez, la historia titulada La Caja Interminable. Esperamos que te guste. Y después, más relatos, poesías y textos. Y si nos da tiempo, otro temita de nuestro admirado Fernando Mansilla, como ya es menester en este programa. Traducine presenta La Caja Interminable, de Borja Moreno Martínez. Ahí está. Esa es. Esa es la caja de la discordia. Si a Paris le hubieran dado esa caja en lugar de la manzana, se la habría estrellado Afrodita en la cabeza y nos habríamos ahorrado toda la dichosa guerra de Troya. Pero eso es imposible, porque la caja en aquella época no existía, y porque Paris no tenía un padre tan agobiante como el mío. Si no, se la habría estampado a él. Voy a seguir contándoos todo en mi diario. La discusión empezó hace unas semanas. Ya se sabe que todo comienza con una discusión de nada, aunque de la nada, nada surge. Eso es porque Parménides no ha conocido a mi padre. Le das un dedo y te arranca el brazo entero. Mi querido padre pretendía que subiera esa caja de ahí hasta el altillo y se armó el Belén. Reconozco que soy una persona difícil y que tampoco me cuesta tanto hacerlo. Pero me dijo que la subiría él mismo. Me dio su palabra y he estado esperando a que la cumpliera, cosa que no ha hecho. Yo no entiendo a estos adultos que te dicen qué tienes que hacer, con quién tienes que ir y cómo tienes que hablar. Ya podéis imaginar que enseguida la conversación invadió mi espacio personal. Si hay alguien experto en darle la vuelta a una discusión o hacerte sentir culpable por todo, son tus padres. No la CIA ni la Interpol. Son tus padres que desvarían y te atrapan. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Se te escucha desde el pasillo, hijo de mi vida. Ahora se hace el estudioso. ¿Serás hijo de tu madre? ¿Quién será esa? Toda la vida una, trabajando deslomada y así se lo agradecen. Tanta modernidad os está dejando tontos. ¡Qué privacidad ni privacidad! En mis tiempos nadie tenía de eso y se vivía igual de bien. O mejor. Madre mía, qué dolor de oído. Cualquiera diría que se me va a perforar el tímpano. Eso es porque alguien me está criticando. Elemental, mi querido hijo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Yo no lo entiendo. Si una persona se compromete a algo, un poquito de honor y honra, por favor. Este hijo mío es capaz de desafiar a un duelo a su propio padre con tal de llevar la razón. ¡Ala triste! ¡Que eres un ala triste! Uy, ¡qué molesto, coño! Alguien tiene que estar criticándome, pero bien. Como el que oye llover. Perdona si existo, ¿eh? Como iba contando. La pelea sucedió tal que así. Estaba yo en mi habitación. Tranquilo, sin meterme con nadie. Con mi ordenador y a mis asuntos. Y entró mi padre. Tomás, ¿cuántas veces te tengo que decir que subas la caja de las narices al altillo? No le has hecho caso a tu madre y tampoco me lo vas a hacer a mí ahora. Y tenía razón. No le pienso hacer ni caso. Sé lo que lleva la caja y me da todo el respeto del mundo subirla al armario para que sea un criadero de polvo y cacas de ratones. Aunque tampoco pinta mucho tenerla en mitad del salón todo el día viéndonos las caras, la verdad. Pues la verdad es que no pinta nada en mitad del salón. Si no fuera porque te conozco, creería que tienes síndrome de Diógenes. Mi padre comenzó a decirme que no me preocupaba por mi madre. Tiene razón. Que no me tomo la vida en serio, que tengo una edad para saber qué quiero y quién soy, que bla, bla, bla. Tu padre es un santo. Y yo me pregunto, ¿qué coño tiene que ver qué edad tengo o qué quiero en la vida para subir una caja al altillo? Pues todo, Tomás, hijo, todo. Lo que yo diga. Expertos en técnicas militares de tortura y cambio de tema. Si ellos quieren echarte algo en cara, no te preocupes que saben cómo hacerlo. Hay que ver, ¿qué imagen más distorsionada tiene este crío de nosotros? Ahora me dirá que hemos sido monstruos. Si es que parecen monstruos. ¡Ah! Lo que me faltaba por oír. Que paren el tren, que me bajo de la vida. Nunca me han dejado ser quien yo he querido. Tomás, júntate con el sobrino de Ruiz Mateos, que es un niño muy dulce. Sí, vamos, cual flan. Acércate al hijo de Bárcenas, que canta muy bien. No, si ahora, en lugar de darme las gracias por tener amiguitos, me va a decir que está traumatizado. Lo que va muy bien para los traumas es la educación, que no sé por dónde se te ha quedado. Es muy injusto, tío. Tienen más privacidad y derecho a elección los muertos que yo. Y esa caja. La historia de la caja. Todo el día la caja en la boca. Es la caja interminable. Perdona por ofenderte con mi preocupación y querer que esté todo ordenado. Es que no entiende mi padre que no es vaquería. Que lo que no quiero es que estén todas las pertenencias de mi madre cogiendo mierda en lo alto de un armario que no vamos a volver a abrir. Pues no te preocupes, que no te volveré a molestar. Ahí te quedas. ¿Esa fue toda la discusión? ¿Acaso puede tener privacidad una persona muerta? ¿Va a venir el fantasma de mi madre barriendo a quejarse por esto? ¿Estoy ante la caja interminable? ¡Por favor! ¿Has escuchado La caja interminable, con guión de Borja Moreno Martínez, adaptado por Marta Baonza Jerez y dirigido por Eduardo Gutiérrez Rojas, con las voces de Rubén Villanueva Rubio y Marta Baonza Jerez. Grabación y diseño sonoro de Tichu Vélez. Producción, Carmen Blázquez. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Yo creo que el amor tiene que ser de esa forma, una corriente resiliente e ilusoria que no te deje soñar con volver a ser un niño. Nunca fui pequeña, fui el extracto del sueño de un adulto, el recorrido de la tinta por una carta que no terminó de escribirse y el beso de un pájaro que vuelve a casa. No podría haberme quedado en aquellos días, ni separar la escalera de mi columna vertebral. Los sueños no me dejan llegar a ella. Ya no la recuerdo. Maldigo el día en el que se me olvidó cómo reía. La última vez que acaricié al naranjo del patio de mi escuela o vi inocencia en los ojos del espejo. Soñé con una niña de ojos malditos y pelo rubio. Recuerdo su forma de hija de corazón y hermana de sangre, pero apenas sé más de ella que el amor que yo le profesaba. No sé cómo habla eso de mí. Si es de ti, yo solo puedo hablar con los ojos cerrados. El espectro de la soledad que ha entrado en mi casa saluda antes de dormirse cada noche en la almohada contigua. Yo la recibo con los ojos abiertos, conozco bien su forma. Giro la cabeza y recostada, le narro un cuento para no dormir. Le pregunto, ¿por qué todos estáis tan lejos? Ella no contesta. A veces le escucho reír. Al menos compartimos un solo corazón roto. No sé hacia dónde escapar. No vivo en un lugar con puertas cerradas. Ante mí se abre el páramo de las pesadillas. Yo camino por el cementerio de los infames. Excavo en la tierra con las manos desnudas encima de todos los lugares donde reposa mi sombra. A veces rezo porque nunca se vuelva a apagar el sol. Niña de ojos maldito, Akira Salas Ariza. Teseo debía entrar al laberinto y matar al Minotauro. Era misión muy peligrosa, sabía que se exponía a morir, pero Ariadna lo amaba en secreto y le dio la punta de un ovillo rojo para que no se perdiese. Después de liquidar al Minotauro, Teseo pudo volver sano y salvo gracias al hilo de Ariadna. Vivieron juntos un tiempo y acaso fueron felices, hasta que Teseo se fue con otra y dejó a Ariadna abandonada en una isla. Años después, gorda, vieja y amargada, Ariadna se dio cuenta de que en realidad el monstruo no era el Minotauro. Ariadna abandonada, un cuento de Eloy Yagüe Jarque. Primer premio del quinto concurso literario Camp del Turia 2023. Eran tres cerdos ibéricos robustos, oscuros y moteados, y habían decidido independizarse y vivir por su cuenta y riesgo pese a los ya nada insignificantes rumores de que la loba andaba por el territorio. Una loba sin manada, hambrienta y probablemente en celo. Ellos, sin embargo, estaban en su territorio criados y crecidos en el norte peninsular. A ellos los conocía todo el pueblo y habían sido alimentados como para aplastar a un oso gris. ¿Qué decir de una loba y encima hambrienta? El mayor tenía prisa por empezar su nueva vida, así que con un poco de barro y paja se construyó una casa pequeña que poco podría hacer en la temporada de lluvias del norte de la península. El mediano quería algo más elaborado, pero no tenía ganas de gastar mucho dinero, así que con unos tablones reciclados y unos palés construyó un cobertizo que, aunque soportara la lluvia, poco iba a hacer con el viento del norte. El pequeño quería una casa. Quería un espacio propio donde poder estar cómodo en invierno y protegido del sol en verano, así que con piedra y cemento y vigas de roble y un entresijo de nuevas tecnologías, se construyó una casa completamente sostenible y fuerte para las climatologías norteñas. Y la loba llegó, toda huesos y piel, con heridas de sangre en su lomo y con el olor característico de los animales que necesitan aparearse. No debían dejarse engañar por su tamaño y delgadez, toda ella gritaba peligro. Cuando la loba vio que tres de los mejores cerdos estaban viviendo por su cuenta lejos de la cochiquera, sus papilas gustativas comenzaron a salivar. Observó las casas que habían construido y decidió que la más fácil de tirar abajo sería la de barro. La de barro y paja. Y zarpazo tras zarpazo la demolió. Un cuerpo oscuro y moteado saltó a través de ella y corrió raudo y veloz a la casa que había al lado. Por la gran madre de todos los depredadores, este cochino se había escurrido entre sus dedos y no había podido hacer nada para detenerlo. Así que cambió de objetivo. La siguiente casa no era tan sencilla, pero sin problema podría con ella. Y en su interior no habría uno, sino dos cerdos robustos y hermosos para saciar el hambre que acarreaba. Con un gran salto, comenzó a destrozar el tejado. Si no se daban cuenta que el peligro venía de arriba, tendría más posibilidades de tener éxito. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera entrar en la casa, los dos hermanos habían salido despavoridos a la tercera y última casa. La loba estaba cansada, hambrienta y dolorida por el celo. Solo quería comer, aparearse y dormir largo y tendido, justo en ese orden. La casa no era una casa sencilla para desalojar, así que en esta ocasión se tumbó sobre sus cuartos traseros y delanteros y, dormitando, hizo guardia. Aquellos tres gorrinos en algún momento tendrían que salir por algo y esa sería su oportunidad de hincarle el diente a alguien. Dentro de la casa el ambiente era desesperado. ¿Se habían precipitado saliendo de la cochiquera? ¿Saldrían vivos de la caza de la loba? Cuando se dieron cuenta de que la loba no atacaría esa noche, empezaron a urdir un plan. El más pequeño de los cerdos estuvo toda la noche cocinando y cuando el sol despuntó se acercó a la puerta de la casa y dijo: «Loba, sé que tienes hambre. Déjame que te alimente. Ya después, con la cabeza despejada, decides qué es lo que quieres hacer». La loba desconfiada miró hacia la puerta mientras el cerdo deslizaba una bandeja exquisita con un pavo salvaje horneado que podría haber alimentado a una familia de 3 miembros, aderezado con frutos rojos y frutos secos y zanahorias silvestres y cebollinos. Aquello olía a gloria, a pecado, a teta de monja, y la loba lo degustó pedazo a pedazo hasta que no quedó en la bandeja ni el recuerdo de la comida que en algún momento había habido en ella. Poco a poco, la piel de las costillas de la loba se fue rellenando, así como fueron cambiando sus ojos. Su mirada se vio más feliz. Las ojeras desaparecieron y su pelo, antes áspero y sin brillo, comenzó a lucir suave y sedoso. El cambio fue tan grande que el cerdo se quedó mirando absorto la belleza de la loba. Cuando la loba terminó, sintió un enorme sopor, hasta que el celo la invadió y un gran dolor entre sus piernas la hizo temblar. El cerdo, que no había perdido ripio de los movimientos de la loba, muy calmado le dijo: «Yo podría calmar tu dolor y cocinar para ti siempre que tu hambre te debilite». La loba, con un quejido lastimero, le respondió: «¿Tú? ¿Calmar mi dolor? ¿Cocinar para mí? Pero bueno, ¿por qué harías algo así? Por mi vida y por la vida de mis hermanos. Siempre y cuando hagamos un trato». La loba, asintiendo con la cabeza, se incorporó y entró en la casa. No hubiera podido comerse a un cerdo ni aunque hubiera querido, cosa que no hacía. Se sentó en medio de la alfombra que reinaba en la sala de estar y, mirando a los 3 cerdos, les preguntó: «¿Y exactamente cómo calmaréis mi dolor?». «Somos 3. Calmaremos tu dolor los 3», respondió el más pequeño de los 3 cerdos. Y como si de un equipo bien sincronizado se tratara, los 3 cerdos se acercaron a la loba y comenzaron a chuparla, a olisquearla, a lamerla, a degustarla, a probarla. Desde 3 morros diferentes, la loba sintió los avances de los 3 cerdos por su cuerpo. Sintió el aire que salía de sus hocicos y las cosquillas que realizaban en sus orejas y en su lomo y en su tripa. Durante segundos que parecieron horas y horas que se sintieron como minutos, la loba disfrutó de sus caricias y sintió como el dolor de su celo remitía, dejándola laxa y suave para dormir. Y desde entonces, 3 cerdos robustos, oscuros y moteados cohabitan con una loba ya no toda huesos y piel, sin heridas y con celo a veces, en una cabaña energéticamente sostenible y tecnológicamente de primera calidad, sin comerse, bueno, sin digerirse, porque comerse lo que se dice comerse, sí, se comen. Una versión de los 3 cerditos escrita y narrado por Raquel Imaz. El canto de la tripulación. Islas Británicas, Escandinavia, la península ibérica, la península itálica, el Tirol, San Marino, el Benelux, Francia. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. ¡Hostia! Braga, León, Brujas, son ciudades de Europa. En todas debo dinero, en todas debo dinero. Atenas, Estambul, Nicosia, son ciudades más exóticas, es igual. En todas me persigue la ruina. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Lapones, francos, eslavos, latinos, judíos, germanos, anglos, vikingos, celtas, íberos, teutones, helenos, acreedores de todas las razas, ascendencias y procedencias. El continente está agafado, los negocios no pueden salir bien. Y yo estoy endeudado con Europa entera, es un mal negocio. Ride the rim, please. Debo florines, libras, escudos, francos, pesetas, rublos, liras. No puedo vivir así, no puedo seguir así. Ese acoso continuo, ese cosquilleo en el estómago, esa desazón. Las cuentas del banco en números rojos, hipotecas, las letras devueltas, demandas. La luz, el teléfono, el casero, el agua, hacienda, pagarés, recibos. Tengo que aprender a dar el esquinazo. A la galaxia entera le daría yo el esquinazo, pero no, he de seguir huyendo, con el crédito agotado y la bolsa vacía. Es vergonzoso. ¿Y por qué? Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Por tanto, yo ruego a la bienaventurada siempre Virgen María que me libre de todas mis deudas, a los santos arcángeles Rafael y Gabriel, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a los santos poderosos elevaba mis plegarias. Sálvame, Dios todopoderoso, tú que controlas y perdonas nuestras deudas, y mándale a mi casero un rayo justiciero. Así, con este sonido que tanto nos gusta, nos despedimos por esta semana. Esperamos conocerte muy pronto para que puedas escucharte en estas ondas lo antes posible. Recuerda que tus textos serán el canto de la tripulación del mañana. Un saludo. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero.